Buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. En el 107.3 en FM a través del www.radioutopia.es en directo, tarde como casi siempre, hoy por lo menos, para hablar en esta ocasión nada más y nada menos que de Platero y yo. Hay una cosa que me tranquiliza esta tarde, es que Cristóbal ha tenido muchos papeles. Esto siempre es positivo, Cristóbal. Buenas tardes, Cristóbal. Buenas estás? Tardes. Saludo a ti primero, que te he visto bien pertrechado, ¿no? De papeles, la Wikipedia en concreto. Trabajado. Bueno, pues muchas gracias por invitarme una vez más. Este libro, esta prosa poética, La leí yo de aquella manera hace exactamente 50 años, cuando yo tenía 9, que la daban en quinto de GB. Y claro, yo de aquella, ¿qué iba a entender? Pero se supone, y ya empieza el debate, que era un libro para niños. Bueno, antes de que empiece el debate, vamos a presentar a los que van a debatir. Yo soy, ya lo sabéis, Armando, ¿no? Diego, ¿no? Bueno, la camisa de hoy regular, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bueno, es que no es una camisa, chavalón. Es un polo. Camisa polo. Es un polo. Un polo shirt. Sol, que es la culpable de hoy, ¿no? Sí, sí. El polo está bien. El libro luego lo haremos. Mi culpa. Responsable. Bueno, quien es el responsable es el que tiene que llevar la batuta, ¿no? Así. Hombre, así. El guión, ¿no? Disimula. Veo que vienes ahí con la cazadora quechua como diciendo, yo me voy al monte. Claro. Nos tiramos al monte. Como Platero. Ya se la ha oído en por plan ahí. Pueblo estamos. Tenemos también a Mica. Buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, para hablar de hoy de Platero y yo, se me escapa casi siempre lo de Platero y tú, ¿no? Ya. Sí. Cosas de la modernidad, ¿no? Y cosas de las reescrituras de las cosas, ¿no? Y también para hablar de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Poeta, fundamentalmente escritor, ¿no? Y decía Cristóbal esta tarde, hablando con él o esta mañana, que es el principal poeta español del siglo XX, y lo defendía con uñas y dientes, esta claro teoría. Sí. Bueno, pues vamos a ver, España tuvo dos premios Nobel, Echegaray y él. Bueno, pero premio Nobel, yo, hombre, que me digas a Juan Ramón y no a Machado. Bueno, pero eso es lo que siempre, y siempre pasa, que tampoco se lo dieron a Pessoa, es decir, que hay algunos que... Ni a Borges, claro. Ni a Cortázar. Pero sí. en no están todos los que son. Claro. No, bien. Pero se lo dieron a Bob Dylan. Sí, bueno, eso sí que es degradante. No, lo que te quería decir con el comentario... ¿Para Bob Dylan, dices? ¿O? No, para la Academia. No, yo lo que te quería decir, que íbamos a tocar un poeta de sí. prestigio, nada más. No te digo que sea el mejor. Y un gran poeta, puede gustar más o menos. De prestigio, porque al haber un reconocimiento internacional tiene que haber algo más que el españolismo tuerto y cojo que ven poetas en donde no los hay. Entonces, en ese sentido, te refería que tocábamos uno de los grandes. Sí. Sí. Yo estoy de acuerdo, además. Yo creo que es un grandísimo escritor, un gigantesco poeta. Y lo has dicho tú, ¿no? Luego te puede gustar más o te puede gustar menos. Claro, claro. De hecho, aquí, o sea, hablando de gusto personal, esta es la temporada 19 de este programa y nunca se había hablado de Juan Ramón Jiménez. ¿Y por qué? Pues ya era momento. Por lo que hablamos del gusto personal. Pero, por ejemplo, ¿Borges habéis hablado? En este programa yo creo que de Bosques no hemos hablado, ¿no? Pues fíjate, es curioso, Juan Ramón, ¿verdad? Puede que hayamos hablado Diego, algún día, Diego. Pero yo no lo recuerdo. Es que ya son unos cuantos años y al final... Diego está apuntando para la próxima. Bueno, no, yo ya tengo pensado mi elección para la próxima, pero de momento no voy a revelarlo. Ay. Es que quiere que mantengamos la paz social, ¿no? La paz romana durante este rato. No nos pongamos nerviosos, ¿no? Más de lo que estamos. Yo quería contaros una cosa de Juan Ramón, ¿no? Que es un hombre que nace en 1881 en Moguer, en la provincia de Huelva, un pueblo por ahí de Andalucía, ¿no? Pero que en 1902 se va a Madrid, y lo que más me asombra a mí no es que se vaya a Madrid, es la razón por la cual se va a Madrid, a luchar por el modernismo. Ojo, ¿no? O sea, es decir, a luchar por el modernismo, que era un movimiento literario de corte esteticista, ¿no? Y que estaba triunfando en esos años, y que él opinaba que había que ir a luchar por el modernismo. Sí, recibí, ¿no?, una tarjeta, ¿no?, de Francisco de Villa Espesa y también de Rubén Darío, diciendo, te necesitamos, ven para acá. Sí, y es curioso. A mí también me llamó mucho como la atención. Soldado, ¿no? Porque parece que te movilizas más por un motivo político, pero en este caso es por el estético, modernismo, ¿verdad? Estético. Estético, sí, igual. Sí. Y creo que también cuando fue a estudiar dos cosas, entre una de ellas... fue a estudiar pintura, o sea, pintura y derecho, creo. En Sevilla, sí. Bueno, él quería hacer pintura y el padre le dijo, no, de eso nada, te pones a hacer derecho, claro. Y creo que no lo acabó. Y luego ya es cuando se puso a escribir. Bueno, creo que tuvo algún tipo de depresión, brote de alguna naturaleza y tiene un ingreso, ¿no? En ese momento, me parece. Bueno, le pasan muchas cosas. Bueno, perdimos cosas, un abogado, pero ganamos un poeta. Bueno, está bien. Pero abogados hay muchos. Exacto. Eso es. Tenemos entre los seis, y te incluyo al técnico, intentar saber y sacar por qué Juan Ramón ha llegado tan lejos. O por lo menos el libro, Platero y yo, ha sido traducido a no sé cuántos idiomas, a 14, no sé qué. Y hay un estudio de un chino, hay una tesis doctoral. Sí, lo has puesto. Sí. Que estudia las distintas versiones de Platero y yo al chino. O sea, que debe haber al chino seis. Y debe haber un chino que las ha estudiado. O sea, para llegar a ese nivel, Diego, nada más imagínate que se estudian los chinos la camisa. O sea, y hacen una... Lo tienen estudiado y tienen naves y naves haciéndolas. No, pero es impresionante cómo se puede llegar tan lejos, ¿verdad? Sí, no, está claro que si trasciendes tanto, bueno, por algún motivo es, ¿no? Por algún claramente. A ver si entre todos podemos conseguir saber cuáles son los motivos que han hecho de Juan Ramón y especialmente de Platero y yo ese libro tan mítico. Antes de seguir, mencioné, como has hecho tú también, a Jorge, ¿no?, que está aquí. Nuestro técnico residente, podemos decir casi, que ha venido a observarnos, ¿no? A ver los errores, a aprender de nuestros errores y todas estas cosas, ¿no? A mí me gustaría, antes de que sigamos, nombrar algunos libros, ¿no? Como es Ninfeas, de su primer libro del año 1900, Almas de Violeta, Rimas, Arias Tristes, Jardines Lejanos, Elegías Puras, Elegías Intermedias, Las Hojas Verdes, Poemas Mágicos y Dolientes, Elegías Lamentables, Baladas de Primavera, La Soledad Sonora, ¿no?, Pastorales, Melancolía, Laberinto, Platero y Yo, Estío, Sonetos Espirituales. Todos estos libros son de la época sensitiva de Juan Ramón, o más conocida entre la gente como modernista, ¿no? Bueno, hablan por la calle de esto, ¿sabes?, en los bares y tal. Están. A partir de 1916 o 17 publica Diario de un Poeta Recién Casado, Eternidades, Piedra y Cielo, segunda antología poética, Poesía, Belleza, Canción, Voces de mi Copla, La Estación Total, y luego, bueno, va a llegar una época ya, esto ya pertenecería a la etapa que se suele llamar etapa suficiente, que es una etapa pues bastante filosófica, casi diría que mística, ¿no? Por ejemplo, con un libro fundamental de este momento, que es Animal de Fondo, ¿no? Y bueno, creo que otra cosa no, pero escribió, ¿eh? O sea, sí, tiene una producción muy intensa, sí. Entonces, bueno, pues quizá podríamos empezar a hablar, no sé si estáis de acuerdo, propiamente de Platero, ¿no? Que aquí ya le vamos a dejar la palabra claramente a Sol, ¿no? Con el apoyo de Cristóbal. Que a la solea, a la solea. Para decir qué... Exactamente, me dais la palabra. Sí, no, bueno, sí. Para hablar de... Para conducir tú el subapartado de Platero. Por ejemplo, ¿por qué Platero y yo? Vamos. Venga, allá. ¿Por qué Platero y yo? Pero, ¿por qué la propuesta? Vamos, poco a poco. ¿Por qué elegí Platero? Pues, a ver, ya sabéis que a mí me gusta, o sea, uso este programa y además os exploto para vuestro talento. Lo uso para sacar todo el potencial de los libros. Entonces, yo un libro que me da igual o que, no sé, que ya me lo sé o que sé que me gusta, pues me lo leo en mi casa tranquilamente. Pero aquí yo vengo a sacarle todo el jugo a las cosas y para hacerlo con vosotros. Entonces, le quería yo sacar a este libro todo lo que puede dar. Porque creo que tiene varias lecturas. Una sí, pues la superficial, la más, la primera, que es muy infantil, muy ñoño, muy cursi, muy de sensaciones y tal, y muy descripción de la naturaleza, pero creo que tiene más. Tiene también muchas, no sé, que habla de cosas tristes, de muchas reflexiones, tiene mucha madurez también. La infancia está de fondo, una infancia sí, de niños pobres, eso, niños sí, desatendidos. Sí, pero o sea, no escribe yo creo que desde la infancia ni para la infancia. También tiene algo un poco de... El libro es también tiene algo de crítica, tiene es duro, tiene aspectos así de mucha desolación. O sea, yo creo que tiene muchas capas. Tiene, me parece que es muy interesante y sobre todo creo que tiene muchísimo, muchísimo talento literario este hombre. Hace unas descripciones, te pone unas situaciones, te describe unas cosas que me parece que... Eso es cierto. Sí. O sea, como sí, que denota sí, un talento sí. Para mi gusto, vamos, espectacular. Y que yo en otros libros de Juan Ramón Jiménez no percibo, pero lo percibo en este. Y me parece que, o sea, el hecho de que el tema y la forma sea muy infantil y a veces use palabras o muy naif, muy cursi, y que aún así pueda transmitir talento literario en las descripciones que hace, por ejemplo, o sea, me parece un logro. O sea, siendo algo súper infantil, un tema muy... que es un burro, al fin y al cabo. O sea, sí, el interlocutor sí. Es un asno, es un burro. Y o sea, me parece que con la materia prima que tiene hace unas cosas increíbles. Es una especie de casi de autobiografía de la infancia, ¿no? A base de... a través de sí, la figura del burro, que tampoco es un burro, sino pero claro, él ya es una persona más adulta. Hombre, a veces da la sensación de que estoy hablando con un amigo. Sí. Lo que pasa es que es un amigo sin voz. Pero tampoco, claro, es que es muy... a mí me parece un libro muy enigmático. ¿A quién se dirige realmente? ¿Para quién es? ¿Qué representa el burro? Son muchas cosas. Entonces me parece que tiene mucha miga y muchas lecturas. Entonces es un poco reto y a ver hasta dónde llegamos también. Yo no sé no te quiero cortar, Cristóbal. Venga, pero dale. Tiene una frase, ¿no? En uno de los prólogos, de los muchos prólogos que hace Juan Ramón a este libro. Dice, yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños, porque sí, creo que el claro. Niño puede leer los libros que lee el hombre con determinadas excepciones que a todos se nos ocurren, ¿no? No sé si iba por ahí lo que querías tú comentar, pero vamos, que desde luego, primer punto yo creo que hay que desterrar la idea de Platero como libro para niños, ¿no? O sea, claro, pero es la idea que nos vendieron. Yo creo que es un libro para adultos, porque es de una sensibilidad, sobre todo que muestra una... simpatía y una nostalgia a la infancia que un niño no la puede tener, o sea, lo podemos tener la gente adulta. Entonces hay relatos de él que no puede tener un niño, como yo lo leí en quinto de GB con 10, 11 años, porque no has llegado todavía a la fase de la nostalgia. No te ha dado tiempo todavía a echar de menos la infancia. Entonces yo, como creo que debemos hacer con todos los autores, paso a leer. Podría leer cualquier cosa y efectivamente hay uno que habla de que dice que Platero... Hay algunos que me dicen que Platero no existe, pero Platero eres tú. Es un símbolo, o sea, Platero es un símbolo. Da igual que sea un amigo, un burro o un compañero de viaje, ¿no? O su otro yo, o lo que sea, ego, no sé. Exacto, su alter ego, eso es. Yo creo que sí, sería eso, su alter ego. Tampoco creo yo que él lo escribiera con esa intención de ser para niños. Es algo que a lo mejor hicieron, le dijeron para venderlo. Oye, mira, como no digas que es para niños, no lo ve, lo que fuera. No creo que él tuviera la intención de, porque no se, un niño no lo entiende. Claro, pero generalmente hasta ahora se nos ha vendido como un libro infantil. Sí, pero cuando yo creo que realmente es un libro adulto. No, un niño no lo entiende. Y vamos, la verdad es que a mí me lo leía mi madre pequeña y yo no me enteraba de nada. ¿Te gustaba que te lo leyera o no? Sí, pero me daba igual que me leyera eso, otra cosa. Tú querías escuchar la voz sí, de tu madre. Sí, era como agradable, pues claro, era, ¿no? Como, venga, y me duermo. Era yo, relajante, pero no se entiende. El ejemplar que tengo en las manos, muy complicado. Lo he conseguido en una de las bibliotecas de Alcobendas y me lo han dado en la de las, o sea, lo sacaron de la sección de niños. Yo estaba buscándolo en adultos y dicen, no, es que Platero está y yo está en la sección infantil. Sí, sí. Bueno, pues, creo que si es queréis, más su estrategia de marketing. Sí, lo de creo que ponerlo, sí, a lo mejor de sí. Niños que... Yo, si queréis, leo algo por ir leyendo, ¿no? Porque. Cristóbal, ¿me puedo colar? ¿Eh? ¿Me puedo colar? Ya empezamos. Sí, sí. Ole, ole, ole. Con la tarde de octubre. Siempre. Que estamos a. Siempre. Estamos a, 20, a 21 de octubre. Sí. Si me permitís, y ya, no me cuelo más. No, tú tírame. De tarde de octubre. Han pasado las vacaciones. Y con las primeras hojas amarillas, los niños han vuelto al colegio. Soledad. El sol de la casa, también con hojas caídas, parece vacío. En la ilusión suenan gritos lejanos y remotas risas. Sobre los rosales, aún con flor, cae la tarde, lentamente. Las lumbres del ocaso prenden las últimas rosas. Y el jardín, alzando como una llama de fragancia hacia el incendio del poniente, huele todo a rosas quemadas. Silencio. Platero, aburrido como yo, no sabe qué hacer. Poco a poco se viene a mí, duda un momento, duda un punto, y al fin, confiado, pisando seco y duro en los ladrillos, se entra conmigo por la casa. Tarde de octubre. Yeah. Claro, esas descripciones quedan muy detalladas. Mm. O sea, huele a rosas quemadas, o sea, son como imágenes. Sí, pinta un cuadro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y te da unas sensaciones. Yo eso es a lo que me refiero, que casi todos los poemas tienen. Despierta, eso, que te meten. Despierta las sensaciones, sí, ¿verdad? Te la, sí, el olfato, la vista. Eso me parece de gran talento cuando está hablando de una tarde con un burro. Claro, es que yo creo algo que muy sencillo, muy simple. Un adulto vulgar puede, no sé, en el mundo dado, tener el recuerdo de una vivencia. Atardecer o de el amanecer o de ir caminando por el bosque y ver, ¿no? Lo que fuere. Y efectivamente, ¿cómo lo presenta? O sea, es que el uso del lenguaje que tiene es impresionante, ¿no? Sí, yo pero No, es que con un poema ya podemos sacar todo el programa. Es lo pero que pienso. Yo es que tengo... Yo me, siento me que... Me alegro que hayas leído porque yo quiero destruir. ¿Sabes? Destruir. Sí. Y entonces, sí, pero sí. No voy a destruir yo, sino que voy a leer palabras de coetáneos suyos, artistas de la época, como fueron Luis Buñuel o Salvador Dalí, ¿no? Joder, que se lo cargaron. Nuestro, pero eso se cargaron unos cuantos, hay que decir, ¿eh? Bueno. Le mandan un telegrama donde le dicen esto. Nuestro distinguido amigo, nos creemos en el deber de decirle, sí, desinteresadamente, que su obra nos repugna profundamente, está hablando de Platero, nos repugna profundamente por inmoral, por histérica, por arbitraria, especialmente merde para su Platero y yo, para su fácil y malintencionado Platero y yo, el burro menos burro, el burro más odioso con que nos hemos tropezado, mierda, sinceramente, Luis Buñuel, Salvador Dalí. Sí, sí. Wow. Estos es que están en el papel. Con Lorca también le dieron tela, ¿eh? Sale en otro poema, hace Juan Ramón una referencia a la mierda. Que le llama mierda y que lo incluye él. Como diciendo al final, esto es mierda. O sea que seguramente que viene de ahí. Bueno, es que era una eclosión de movimientos artísticos, todo sí, hay que decirlo. Sí. Entonces, por un lado había un movimiento modernista, quizás un poco anticuado, había un movimiento, empezaba a ver el surrealismo, empezaba a ver nuevas movidas y coincidieron en esos años. Tampoco se puede ser tan contundente como han sido estos. No, claro. Esto pero desde luego también, había una gran frescura de movimientos artísticos, tanto de pintura como de poesía y literatura. Lo que pasa que él era un blanco fácil. Sí. Claro, es que sería el momento quizá de hablar de las características psicológicas de Juan Ramón Jiménez, ¿no? También su fobia social, ¿no? ¿Cómo bueno, se es que padecía aisló? Seguramente más de un trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, sí, tenía sí. La tendencia a lavarse repetidamente. La piel sufría eczemas debido a este exceso de higiene. Era muy irascible, tenía manía persecutoria, ¿no? Su necesidad de estar siempre en silencio, ¿no? Buscar muchísimo, el silencio, sí, la soledad. Un hipocondriaco sí. extremo, ¿no? Sí. El miedo a la muerte. Acusa a los médicos, parece ser, en algún momento, de que le dieron el doctor Marañón, ¿no? Que le había dado un tratamiento que le había fastidiado la salud. Pero claro, otro médico le dice que no cree que pase de los 65 años. Y con 55, aunque luego vivió bastantes años más, ¿no? Porque nació en el 81 y murió en el 58, o sea, son como 80 años de vida. Cuando con 55 empieza, antes de la guerra justo, a recopilar su obra, a intentar pues generar unas obras completas, 21 tomos, una dedicación, ¿no? O sea que, bueno, esa obsesividad nos ha dado una gran obra. Pero a mí lo que me llama la atención es la comparación entre Platero, la ternura, la bondad, el paisaje, la lluvia, la niebla, tal, y este carácter hosco, ¿no? Huraño y tan complicado. O sea, bueno, pero yo no creo que sean tampoco contradictorios. Y aquí solemos, aquí solemos siempre hacer trazar un pequeño bosquejo, ¿no? Del carácter de los autores. No sé si hacemos bien en abordar ese aspecto, pero vamos. Bueno, hay que abordar. Pero quiero decir que yo no sé que podemos, ¿no? Personas con trastornos de este tipo, que a lo mejor tengan una sensibilidad. No sé si a lo mejor incluso va a veces va asociado a un psicólogo, que no sé qué nos puede decir esto, pero vamos. Quiero decir que no lo veo tampoco. Vamos a ver, yo lo que veo es que habíamos hecho un pequeño pacto de que se puede hablar de la vida personal anímica del autor, pero eso en los autores que hemos hablado no existía una relación de causa-efecto entre el carácter como causa y la consecuencia su obra. Es decir, que tenía sus depresiones, sus cosas, pero eso no justifica este libro ni esta sensibilidad. Eso es una cosa que... Separar el hombre del artista. Sí, o sea, se puede decir porque, como ha dicho Armando, aumenta nuestro nivel de conocimiento y de alguna forma conocemos más su obra y su persona, pero no establecer una relación de causa-efecto. Y después, lo segundo de Juan Ramón, por lo que intuyo, a mí el miedo debió ser en la Guerra Civil. ¿Qué pasó en esos años? Se quedó aquí. Estuvo en Estados Unidos, creo que un poco, eso es. Entonces, ahí me da que él debió, porque aquí en el bosquejo de que yo creo que es un bosquejo realmente este libro, hay de todo. O sea, incluso habla de socialismo también, habla de religión, de la religión es vida y la vida es religión. O sea, toca todos los temas de una forma humanista, sin decantarse, pero sin verle el plumero. Tampoco se podría decir que fuera de izquierda y tal. Pero ¿qué pasó en la Guerra Civil? Pues ¿se exilió? A mí me parece que es un tema muy interesante el que sacas, en la medida en que, en mi opinión, ¿no?, a la gente se la conoce en las adversidades y en las dificultades graves, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es un poco tópico lo que digo, pero creo que es verdad. Ver dónde te sitúas, ¿no? Claro, entonces la gente pensaba que Juan Ramón pues estaba a lo estético y tal, pero Juan Ramón no es que fuese ningún héroe durante la Guerra Civil en la defensa de los valores republicanos y de la causa republicana, pero sí que se posiciona, hace alavanzas al comunismo, pues se posiciona al lado, se ofrece a los que conoce a ministros, ¿no?, para colaborar, toma la responsabilidad con Zenobia Camprubí, que es su esposa, que no la hemos mencionado, me parece, de acoger a niños que están se han quedado solos debido a la guerra, y en un momento determinado... Un compromiso muy claro. Sí, aunque dura poco, dura poco la permanencia, luego se va, ¿no? Sí, se marcha, con la excusa de que no tiene... con la justificación de que no tenía dinero, se va a ver a la familia de Zenobia, les dejan salir, Azaña le dice que sí, que mejor que se vaya y tal, que era la Universidad Republicana. Se marcha como agregado cultural honorario, sí, ¿no? Sí, se va primero a Estados Unidos, ¿no?, donde intenta reunirse, de hecho se reúne con el presidente, creo, ¿no?, para intentar buscar ayuda, pero claro, los Estados Unidos estaban a lo suyo, ¿no?, que era que ganara Franco, básicamente, por todo hay que decirlo, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Pero vamos, que desde ese momento ya Juan Ramón no vuelve. Bueno, pero fíjate que queda en su piso de Madrid, queda parte de su obra, o sea que quizás pero luego tenía esperanzas de volver. No tengo el dato seguro porque no he llegado, ahí no me ha dado tiempo esta tarde, pero tenía esperanzas de volver, ¿eh? Claro, he pensado volver, pero el piso es saqueado. Como ya saqueado después, sí. Calle Padilla, si no me equivoco, en Madrid. Sí, ¿no? sí, exacto. Sí. Así que ahí había cantidad de manuscritos, cantidad de posiblemente de obra nueva que tenía Juan Ramón, que no nos ha llegado. Que no se ha llegado, que no nos ha llegado. Bueno, esa es la faceta más ambigua de su política, ¿no? No. Se posiciona claramente, es que no lo he dicho. No, se posiciona claramente. Está con la alianza de intelectuales antifascistas. Se posiciona a favor de la República. A hacer alabanza del comunismo, se pone al servicio de lo que le manden hacer el gobierno de la República, ¿no? Ya hablo de estallada la guerra, ¿eh? Es decir, algo que un intelectual de este estilo, uno quizás no esperaría de él, ¿no? Porque, bueno, pues es un hombre dedicado y consagrado a su obra, a sus ensoñaciones y a su torre de marfil. Sí. Pero sin embargo, cuando tiene que conectar con el mundo, se posiciona, ¿no? del lado de la República. Algo que no hemos dicho también es sus estancias, ¿no? En la residencia de estudiantes, donde fue maestro de una generación excelsa de poetas, también. El discípulo de Giner. Giner de los Ríos. Y hay que hablar un poco del krausismo y de los ideales. Bueno, yo, si me permitís, intentaba leer antes. Pero el driver, para que se enteren también los técnicos de lo que pasa en los programas, los drivers a veces no dejan a los demás. Y aquí, fíjate, todo lo que ocurre aquí es la responsabilidad de Sol, ¿no? O sea, yo soy la culpa de todo lo que pasa hoy aquí. Yo me encargo. Bueno, es Sol, pues te todo, diré todo algo. Venga. Pasan los patos. No, esto en ese no lo tengo yo muy muy en mente, a ver. Cuenta. No, pues si quieres paso a uno que tengas no, tú. No, venga. Pasan los patos. He ido a darle agua a Platero. En la noche serena, toda de nubes vagas y estrellas, se oye allá arriba, desde el silencio del corral, un incesante pasar de claros silbidos. Silbidos. Está mal puesto el acento, ¿eh? Son los patos. Van tierra adentro, huyendo de la tempestad marina. De vez en cuando, como si nosotros hubiéramos ascendido o como si ellos hubiesen bajado, se escuchan los ruidos más leves de sus alas, de sus picos, como cuando por el campo se oye clara la palabra de alguno que va lejos. Platero, de vez en cuando, deja de beber y levanta la cabeza, como yo, como las mujeres de Millet, a las estrellas, con una blanda nostalgia infinita. Me ha gustado mucho porque conozco este cuadro de las mujeres de Millet y he entendido el contexto. O sea, yo sigo insistiendo en que a mí se me escapa mucha simbología de Juan Ramón. Esta la he entendido, conozco el cuadro. Abajo pone Jean-François Millet, pintor francés célebre por sus cuadros de índole socialista sentimental, tal como el arriba canta el pájaro, abajo canta el agua, arriba y abajo se me hace el alma. Entre dos melodías la columna de plata. Oh, no frena cada estrella, cada flor, raíz, agua. Entre dos conmociones la columna de plata. Y tú, tronco la vida, arriba canta el pájaro, abajo canta el agua, arriba y abajo se me abre el alma. Entre los melodías Escuchábamos después de cortar a Cristóbal de mala manera, ¿no? Pero ha quedado bonito, hay que decirlo. A Carmen Linares en su disco Raíces y Alas, ¿no? Basado en textos de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Pues Cristóbal, te. No, bien, no, no. Te si es la que palabra. Lo que quería decir es que en general los poemas de Juan Ramón me cuestan, claro, porque no tengo esta educación sentimental y estética, no la tengo. Entonces, al leer este poema, sí que conocía el cuadro de las mujeres de Millet, que lo he visto en internet, entonces me ha dado todo el contexto y me ha gustado mucho más. Es decir, que hay en la poesía de Juan Ramón mucha simbología que debemos, como un diccionario, o sea, tenemos que ir, acudir al diccionario para ver qué es, a qué se refiere cuando dice esto al otro, porque yo creo que condensa como buen modernista mucha simbología. Entonces es una ayuda para que el lector no se desespere con algunos nombres, con imágenes, porque posiblemente tengan un significado que haya que buscar. De hecho, Cristóbal, si me permites, cuando estuvo ingresado en el sanatorio de Burdeos, allí leyó a los simbolistas franceses. Ah, pues no lo sabía. Sí. Y a Baudelaire, Verlaine, y a partir de ahí, pues, bueno, hay una línea suya, pues eso, que es... Más simbolista. Exacto, sí, sí, sí. Y creo que también Diego iba volvió a decir de algo. Francia simbolista. Joder. Sanado y simbolista. Yo volvía sanado, de Francia, bueno, sanado alcohólico no, porque, o algo, pero... Porque, bueno, hicieron lo que pudieron. No, yo, del texto que has leído, yo no conozco el cuadro, pero sí conozco la sensación de estar en el campo... Y de escuchar, y de repente escuchar algo arriba. Yo en mi caso no son patos, creo que eran gansos. Y cuando ves una bandada de gansos, algo que tú estás, yo recuerdo estar trabajando, no sé, estaría con una azada, estaría con un rastrillo, con lo que fuera. O sea, no tenía máquina que hiciera ruido. En Guadalajara, campo abierto, unos cielos espectaculares, otoño y... cuando ya anochecía tarde, pronto, perdón, ya anochecía pronto. Y yo recuerdo eso, estar trabajando y de repente empezar a escuchar el aleteo y el como un granido, una cosa, y de repente, joder, mirar arriba. Es majestuoso. Es increíble. Sí. O sea, es un momento que, bueno, que yo creo que este señor lo capta, o sea, Juan Ramón lo capta en el sentido de que te. Joder, ese mirar arriba, ese escuchar todos. Es suave, porque no los ves arriba, el oro es muy alto, el aleteo lo escuchas así como a lo lejos y tal y cual. Y es un. O sea, yo no es por el cuadro, sino en ese sentido de entiendo que escribiera sobre esto, entiendo que escribiera sobre... Él decía que el sonido era la comunicación del cielo con la tierra. Es decir, el sonido de los pájaros hacía de comunicación del cielo con la tierra. Es muy bonito, o sea, como de repente en ese pájaro que está aleteando es tierra, porque es un pájaro, es un animal, pero también se oye el sonido celestial, un poco, ¿sabes? Sí. Y se movía en esas coordenadas, para mí un poquitín bucólico-pastoriles, tengo que decirlo. Bueno, o sea, es una alabanza de la naturaleza también. Sí. No, bueno, es una alegría, ¿no? Creo que en general sí, ¿no? Es todo... Sí. Si no me equivoco, hemos escuchado a Carmen Linares, ¿verdad? Cantando... Si no me equivoco, sí. Sí, porque me había quitado los auriculares. Álamo Blanco, si me permitís, leo este poema. Dice, arriba canta el pájaro y abajo canta el agua. Arriba y abajo se me abre el alma. Entre dos melodías, la columna de plata, hoja, pájaro, estrella, baja flor, raíz, agua. Entre dos connotaciones, entre dos conmociones, la columna de plata. Y tú, tronco ideal, entre mi alma y mi alma. Mece a la estrella el trino, la onda, la flor, baja. Abajo y arriba me tiembla el alma. Sí, lo que comentáis, es el cielo y la tierra... ¿no? Sí, ¿verdad? Es como un intermediario. La conexión. Entre la armonía ambos, de la naturaleza, ¿no? Sí, es como un poema muy taoísta, ¿no? Sí, yo creo que eso también lo tiene el libro. Como él es que lo está intentando ver antes. No sé en qué momento escribe este libro, en 1904, antes, pero empieza antes. Creo que es una época como que él se vuelve a su pueblo, si no recuerdo mal, después de algún tipo de crisis. Entonces yo creo que este libro también es un poco como... Buñuel y Dalí le harían bullying, me imagino. Bueno, y todos los demás. Es que aquí yo también tengo anotado una serie de insultos que le hacen sus colegas tremendos. Y es como, yo creo que este libro es un retiro hacia una época más inocente, la naturaleza en su visión más... Creo que volvió a Moguer por la enfermedad de su padre y después muerte. Entonces, claro, el padre muere y él puede ser que sea en este momento. Sí, tiene un tiempo de retiro. Sí, este libro es un poco ese, como un intento también de curación, diría yo. Así por la naturaleza, en algo más infantil, más amable... Joder, pero también es difícil entender a un señor ya hecho y derecho que se pueda contentar con esas visiones. O sea, yo creo que necesita un entrenamiento previo y una sensibilidad que ninguno de los aquí presentes, incluido al driver, no tenemos. El driver seguro que no tenemos. Sí, un carácter es que, totalmente distinto. Pero de verdad hay que entrenarse para que esto... O sea, nosotros lo podemos explicar medianamente bien para que la audiencia, bueno, tenga las coordenadas para moverse. Claro, pero poder llegar a esto y disfrutar y estar en la misma onda, eso es imposible porque es bucólico pastoril absoluto, que es maravilloso, pero hay que estar muy entrenado. Muy entrenado. Yo creo que es eso, efectivamente, que este libro no entras y dices, ah, qué bien, no. Necesitas mucho entrenamiento. Necesito entrenamiento. Creo que en general para Juan Ramón Jiménez, en general, pero para este libro en particular, no cuesta mucho. Yo creo que si además si vives en un pueblo te cuesta menos, un poquito menos, pero es como entrar en una atmósfera y reconocerte en una serie de situaciones, como ha dicho Diego. O sea, es un libro peculiar, pero es que también yo creo que este hombre era muy peculiar. En este libro tiene este poema de El Loco. Claro, este hombre debía ser el loco. Lo he leído. Sí, porque me parece bastante relevante dentro del libro. Y además me parece un texto que nos dice lo que un poco fuera. El tópico, ¿no? Nos creemos que esto es un libro sobre Platero, bla, bla. No, claro, hasta ahora aquí estamos... también se habla de temas duros, ¿no? Sí, bueno, y yo creo que este también sirve para ver, o sea, hasta ahora leemos a Platero y estamos dentro del libro con Juan Ramón Jiménez y el burro. Pero ahora si salimos vemos a Juan Ramón Jiménez, que es el loco del pueblo. Y debe ser un hombre relativamente mayor, de negro, muy serio. Mayor no tanto. No, bueno, pero que no era un niño, no era un adolescente y no era un joven tampoco. 35 a lo mejor. Bueno, eso es mayor, y más en la época. Entonces es como un libro con muchos contrastes. Sí, y depende de cómo lo leas, ves unas cosas. Vamos entonces a leer, aquí, si os parece un poco, ¿no? Este del loco... Es como otra visión. Dice, vestido de luto, con mi barba nazarena y mi breve sombrero negro, debe cobrar un extraño aspecto cabalgando en la blandura gris de Platero. Cuando, yendo a las viñas, cruzo las últimas calles, blancas de cal con sol, los chiquillos gitanos, aceitosos y peludos, fuera de los harapos verdes, rojos y amarillos, las tensas barrigas tostadas, corren detrás de nosotros, chillando largamente. ¡El loco! ¡El loco! ¡El loco! Delante está el campo, ya verde. Frente al cielo inmenso y puro, de un incendiado añil, mis ojos, tan lejos de mis oídos, se abren noblemente, recibiendo en su calma esa placidez sin nombre, esa serenidad armoniosa y divina que vive en el sinfín del horizonte. Y quedan allá lejos, por las altas eras, unos agudos gritos, velados finamente, entrecortados, jadeantes, aburridos. ¡El loco! ¡El loco! Muy bien traído. Son como dos. Sí, sí, sí, ahí sí. Se ven los muy dos bien mundos. Traído, Sol. Sí, hay, sí, un, sí. Hay un fragmento sí, también sí, muy sí. interesante, no lo voy a leer, pero que cuando habla de su casa, ¿no? Que es una casa de la que se tienen que ir porque hay los gitanos, que el padre dice que es que rompen la farola, no sé qué. Y están los marineros, no sé si es el mismo o no. Y dice a todos los niños que suban para que vean desde la azotea, no sé qué, un barco que se había incendiado, ¿no? O sea, es decir, que no solamente se habla lo que hablamos, ¿no? De la niebla, de Platero, sino del loco. Existen, sí, sí. Hay acciones, hay acciones, sí. O sea, que también hay algo del ambiente social, ¿no? Sí, sí, coexisten todos esos mundos. Hay una niña que muere, sí, habla de otro gitanillo que va vendiendo, no sé si son albaricoques. Sí, albérchigo. Albérchigos. Sí. Albérchigos, yo tuve que mirar. Hay dos niños jóvenes que mueren. El maestro, que es un tío muy religioso, que tiene un nombre italiano, no recuerdo ahora mismo, ¿no? Claro, están como los personajes del pueblo, los niños. Hay un programa que a ver si me acuerdo yo cuál es, que es tremendo, creo que se llama Juegos del Anochecer, que luego lo leo también. O sea, habla de toda esa atmósfera de un pueblo de esa época que lo puedes ver con una visión súper pesimista y oscura o optimista, y yo creo que lo mezcla todo. Y depende de cómo lo leas, puedes ver. Y es, al final, al principio del libro lo dice, este libro de como de luces y sombras o de risas y llantos. O sea, como que eso está ahí. Sí. Depende un poco cómo lo leas este libro. Sí, lo que comentas, muy inocente. Lo que comentas tú, Armando, dice que vivían en la calle Rivera junto al río y a la marisma. Pero su padre se cansó del ruido y de los percances de la ribera y entonces se trasladaron a la calle Nueva. Exacto. Sí, o sea que debió ser un sitio donde, bueno, pues ya vieron que o bien llamaban la atención o no acababan de adaptarse pues a la vida de marineros, ¿no? Que iban y venían. Entonces ellos como, venga, vámonos un poco tierra adentro. Sí, el padre tenía cierto bienestar económico, ¿no? Sí, sí, sí, sí, exacto. Yo os planteaba que si leíamos, ¿no? Que si os apetecía sí, que leíamos. Sí, no, también, yo, ¿no? Claro. Un comentario, porque ahora ya que a veces se me olvida, suelo decirlo al final, pero creo que es importante para el lector que se inicie por primera vez en Platero y yo. Yo he dado con la edición de la colección Austral, que me ha parecido muy interesante porque al final, me ha servido a mí para entender el libro o lo que haya podido entender, hay una guía de lectura que me parece muy interesante, porque es que lees un libro y no te enteras o te enteras de lo que quieres, pero luego hay un señor, en concreto aquí no sé quién es, facilitado Francisco Hernández Pinzón. Entonces hacen como una especie de trabajo de literatura y hacen una guía de estudio para poder leer el libro con otros conocimientos, ¿no? Con unas coordenadas más claras. Cuando son autores que conocemos o que más o menos sus movimientos estamos familiarizados todavía, pero para mí esta edición me ha servido porque he empezado por el final. He empezado por el taller de lectura. O sea, has mencionado, que, Cristóbal, que está es Hernández Pinzón. No lo sé muy bien, pero te lo digo ahora. Ajá. Es de la colección Austral, Platero sí, y yo. Sí, ¿no? Sí, bueno, es el mismo. Si no leéis, leo yo. Tiene 17 ediciones. Ahora acabo. Esta es la edición de Richard Caldwell, que ya me diréis qué hace aquí un guiri explicando Platero y yo. Esos son los misterios que hay en España. Sí, yo tengo la misma y está muy estudiada. Entonces, bueno, sencillamente es una nota a pie de página para que el lector conozca que hay distintas ediciones y una posible es la aquella que explica o te da las coordenadas para el libro. Sí, es un libro que cuanto más estudies y más te metas, pues más partido le sacas. Por eso yo creo que tiene muchas... Bueno, y todo el tiempo que tú le quieras dedicar también. Hoy en día se dice la palabra spoiler. Yo os voy a hacer spoiler. Dale. Y voy a leeros la muerte. Y además que quiero leeros... Ya sabemos cómo acaba. Es verdad que sí. Yo luego además quiero leeros otra cosa que viene aquí en un apéndice muy bonito, ¿no? Y me gustaría leeros dos cosas. Así que encontré a Platero echado en su cama de paja. Blandos los ojos y tristes. Fui a él, lo acaricié hablándole y quise que se levantara. El pobre se removió todo bruscamente y dejó una mano arrodillada. No podía. Entonces le tendí su mano en el suelo, lo acaricié de nuevo con ternura y mandé venir a su médico. El viejo Darbón, que así que lo hubo visto, sumió la enorme boca desdentada hasta la nuca y meció sobre el pecho la cabeza congestionada igual que un péndulo. Nada bueno, ¿eh? No sé qué contestó él, que el infeliz se iba, nada, que un dolor, que no sé qué raíz mala, la tierra entre la hierba. A mediodía Platero estaba muerto, la barriguilla de algodón se le había hinchado como el mundo y sus patas rígidas y descoloridas se elevaban al cielo. Parecía su pelo rizoso ese pelo de estopa apolillada de las muñecas viejas que se cae al pasarle la mano en una polvorienta tristeza. Por la cuadra en silencio, encendiéndose cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla, revolaba una bella mariposa de tres colores. Y entonces, si me permitís un minutito, al final de esta edición que yo tengo de Alianza, ¿no?, viene un apéndice último, donde se llama Apéndice 2, Platero Español de Francia, y se habla de la visita a Giner de los Ríos, ¿no? Giner de los Ríos, que bueno, maestro de la y fundador de la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Francisco Giner. Dos años después, en 1915, el buen don Francisco se echó en su catre para no levantarse ella. Una mañana helada, Manuel Bartolomé Cosío, el crítico del Greco, que era como un hijo de don Francisco, me llamó para que yo fuese a darle y a recibirle el último adiós a mi grande y generoso amigo, esto lo dice todo Juan Ramón, ¿no?, que tanto me quería, a pesar de la diferencia de 45 años que había entre nosotros. Entrando yo en su celdita encalada, que él amuebló con sencillos muebles populares españoles, su catre modesto de estudiante y el sillón de Enea con respaldo alto de tablas de pino que fue de su madre, vi que tenía encima de su cómoda un montón de ejemplares de Platero. Al verme entrar, se sonrió triste, con aquella sonrisa de su boca grande y fina, que le abría toda la cara azul ya de cianosis, y mirándome con sus ojillos grandes también y entornados de tanta luz propia, y mirando al montón de los sonrosados libros, me dijo: sí, ya he regalado muchos ejemplares desde Nochebuena. Este año mi regalo ha sido Platero. Nuestra entrevista no podía durar más que unos minutos, ya que él estaba tan débil y otros aguardaban para entrar, uno a uno, en la biblioteca inmediata al dormitorio. Nunca olvidaré que antes de separarnos para siempre, cogidas nuestras cuatro manos, don Francisco separó su derecha suavemente para no prolongar la pena, aunque dejó que quedada a la izquierda un poco más entre las mías. Tomó un ejemplar que tenía cerca, lo abrió cuidadosamente con aquel tacto delicado con que él trataba los libros y todo lo tratable y lo intratable, y me lo dio abierto por la página de la muerte de Platero. Es perfecto, me dijo lento. Con esta sencillez debía usted escribir siempre. Volvió a tenderme de pronto su mano también morada como su cara, dejando el libro sobre la colcha. Sonrió forzado y añadiendo: pero no se envanezca. Un poco más adelante, termino ya, dice: es curioso que las muchas elegías que he escrito en la muerte de personas y animales queridos las relaciones siempre como con un dechado con la página de la muerte de Platero, sin duda por su sencillez, señalada por Francisco Giner agonizante, uniéndola como anuncio no dicho de la suya a todas las muertes que yo había de recoger. Esa sencillez es, sin duda, la que ha hecho tan señalada esa página por muchos lectores de Platero. Qué bueno. Impresionante, bueno. Impresionante. Sí. A mí ha sido lo que más me ha gustado del libro. Sí. Esta página del apéndice que no es de Platero, ah, es lo que más me ha gustado de Platero. Bueno, es que también yo creo que esa es la visión de lo que es la muerte, claro, en los pueblos. Sí, en general. O sea, bueno. Pero esta sencillez, esta humildad, sí, ¿no? De Giner, sobre todo, ¿no? Y de cómo. Agonizante. Sí. Y le coge las cuatro manos porque se está despidiendo. Y tiene a otra gente en la sala contigua esperando, sí, para tremendo, despedirle, ¿no? Sí, sí, sí. y para que él se despida de ellos. Es impresionante, ¿no? Sí. Wow, es muy bonito, ¿eh? Sí, no me sabía de la anécdota. Qué bueno. Tremendo. No sé si queréis que pongamos un poquito de música. Sí. Venga, sí. Has dejado el listón muy alto. Solo una cosa que ha dicho Andrés Cristóbal, que no tiene que ver, digamos, con lo que estamos hablando, pero sí. El libro este, la edición, ¿lo ha hecho quién? Roger Waters. Cadwell. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues es que, yo ahora que estoy leyendo cosas de Antonio Machado, me remiten continuamente, creo que es a un tal Orestes Macri, que no sé si es italiano o argentino, y se ve que debe ser el que compiló las obras de Machado y tal. Ah. Y entonces, lo que yo pienso es, supongo que durante unos años a determinados autores no se les podía estudiar en España. Claro. Es posible, claro. Y entonces sí, tenemos a Chanwell, tenemos a Macri o tenemos lo que sea, claro, tenemos aquí que a... lo traducen a su, no, pero a su esto, estos autores que hacen las introducciones es porque sí. Hay un chaval de la Universidad de Wisconsin que ha hecho una tesis de doctorado sobre esto y a la editorial le sale baratísimo. Bueno, no lo sé, pero... En el caso este, es que no sé la editorial... No, pero si es el mismo que Antonio Machado, es curioso, ¿no? Pero, claro, son dos, vamos, este exiliado y Machado que murió en sus circunstancias. Hay una edición en español que es como las obras completas de Machado en 4 volúmenes y que son por esto de Orestes Macri. A ver, a lo mejor Orestes Macri es de Cuenca, pero no lo he buscado, pero con ese nombre, el sobre el apellido y tal. Claro, pero la sensación de que es un extranjero, y a mí de alguna manera me cuadra, también con lo que me dices tú, sí, porque sí, a lo mejor se estudió fuera su literatura, la de los... Durante un tiempo seguro. Claro, ¿quién iba a hacer aquí una tesis sobre... Nada, imposible. A lo mejor un autor de estos contrarios al régimen, ¿no? Nada, imposible. Sí, es lo más probable. Bueno... Pues muchas gracias. Has completado mi lo he dicho antes y he pensado, digo, pues mira un poco como sí. Si se confirma que Macri es extranjero. When I said I will love you till I die, I meant it, even if I ever catch you trying to hurt me, I won't let it happen. I'll defend my love for you from you, if that's what I have to do to love you till I die. I will love you till I die. I'll always be your friend. I'll love you till the end. My love for you is brave, and I'll take it to my grave. But while I'm still alive, I'll love you till I die. I will love you till I die. I won't betray our pact. I'll think before I act. And if you betrayed our vow, and you came to attack, I'd wait and hold my ground until you'd come around. Because I will love you till I die. Continuamos en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, en esta temporada 19 de nuestro espacio, ¿no? Hoy hablando de algo que nunca habíamos hablado. Yo no sé si alguna vez estos micrófonos habrán escuchado la palabra Platero y yo, ¿no? Igual Platero y tú sí, Platero, ¿no? Platero y tú seguro, vamos, ya te lo puedo asegurar, ¿no? Pero Platero y yo no lo tengo tan claro. Porque Sol nos lo ha propuesto para que hablemos esta tarde aquí, pues de Platero y yo, ¿no? Y no vamos mal, ¿no? No está mal, ¿no? Hombre, va muy bien. Mira, fijaros una cosa, antes siempre te tenemos en cierto desprecio, ¿no? Pero como ninguneo a la tercera edad, nunca hablamos de la gente mayor. Es verdad. Hablamos de los jóvenes y de nosotros. Pero, sin embargo, a la tercera edad, que sí, que es verdad. Nosotros somos la segunda, de momento, ¿no? Bueno, la segunda, uno más que otros, pero que no, sí, estamos en la segunda. Sí. Estoy seguro que a la tercera edad, a la de verdad, Platero y yo les encanta, les gusta. Porque seguro. el tono es el en el que ellos andan. Bueno, claro, posiblemente claro, un lenguaje y un idioma, un español un idioma, más próximo al que ellos pudieron conocer. Y un tipo de vivencias, de campo. Sí. Y descripciones y de, que ellos pueden reconocer, ¿no? Y de reconocimiento de la naturaleza y de cosas que nosotros a lo mejor, porque somos urbanos, pues no lo conocemos. Yo creo que este es un libro, mi conclusión, para que anote el driver. Si me quiere volver a llamar, que me llame. Y si no, ¿qué le vamos a hacer? De alguna forma tendré que ganarme la vida. Este libro es para la tercera edad. A mí me da la impresión... O sea, nada de niños. Nada de niños. La segunda edad pillamos algo, pero la tercera edad creo que es la que más pilla. Y para un cierto estado de ánimo más... Sí, un poco sí, pero... No entras en cualquier momento. A la gente mayor. Este... Bueno, pero sí. Yo te digo esto que... en Instagram y en Twitter o en temperamento, no, es muy largo. Yo creo, de todas maneras, que hay algo que tiene la naturaleza y es que, de alguna forma, bueno, si pasas tiempo en ella, ¿no? Al final, todos podemos vivir ciertas cosas. Pero claro, no todo el mundo aguanta estar en la naturaleza, observarla a su ritmo. Y este ritmo, claro. Este ritmo de Platero y yo es un ritmo fuerte. El ritmo del libro también es primavera, otoño, nacimiento, muerte. Vive, o sea, campo, ese, claro. Porque vivimos, hoy muchos vivimos en el campo, pero no vivimos del campo. Claro, claro. Vivir del campo es otra cosa también. Y lo dice él, Lo dice él. Él dice de los... Él habla ambiguamente de los hombres toscos del campo y los dice así, que con sus palabras nos anuncian la primavera, el sol, tal. Yo creo que tiene una relación ambigua con esos hombres toscos del campo, pero en cualquier caso, mi tesis de hoy o hipótesis es que es un libro para la tercera edad. Pero yo, la tercera edad, pero me siento bastante cómoda en este libro. No siempre, pero puede entrar bien. Yo me veo más como plan para gente del pueblo, que tiene un ritmo. La idea de Platero como libro sobre la naturaleza, ¿no? Sí. No lo veo así. No solo. No creo, pero que sea, sí una no vida solo, de un de pueblo. Yo cuando estos días leía Platero, ¿no? Y yo reconozco que no me entra. Es verdad, alguna vez lo has dicho tú, Cristóbal, aquí, nosotros somos de ciudad, ¿no? En buena medida, ¿sabes? Y puede tener que ver con el tipo de vivencia o el tipo de gusto, ¿no? Pero yo creo que este libro es tópicamente bonito, ¿no? Sí. Es decir, pertenece a una estética, quizá, o sea, me he acordado por lo que estás diciendo, por esto de la tercera edad. Yo no creo que sea un libro de la tercera edad, ni para la tercera edad, pero sí que pertenece desde luego a una estética alejada de otro tipo de... O sea, cuando Machado, por ejemplo, no sé, o escritores como Bukowski, que puede ser el mejor ejemplo quizá de lo que no es Platero y yo, ¿no? O sea, es el anti-Juan Ramón, ¿no? Total. O sea, Bukowski, ¿no? Entre sí, Jaime Gil de Viedma, por ejemplo, acaban con él. Por ejemplo, o no sé, o Carmelo, ¿no? Iribarren, por ejemplo, ¿no? Que aquí lo hemos tratado alguna vez. Son dos estéticas completamente diferentes. Sí. Completamente diferentes. Y yo creo que en nosotros, en la estética que predomina en nuestro tiempo, está alejada de esta candidez, de esta ingenuidad, ¿no? De esta paz tan excesiva, ¿no? Pero yo creo que eso es engañoso un poco, ¿eh? Puede ser. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero no solo le veo eso. O sea, superficialmente está eso en el libro. Pero luego sobre eso hay mucha también. muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con Soraya. Soraya es más salvaje, sí. Es más crítica a la vida del pueblo, a los ritmos del pueblo, a la... A la crueldad de la naturaleza, o sea, yo hay creo una, que... Uno, y a la crueldad contra los animales, no sé si os habéis fijado sí, en esto, ¿eh? Y no todo lo del pueblo es maravilloso, sino el pueblo también tiene esa parte, esa otra parte... Claro, claro, claro. Bueno. Vulgar, sí, de gente... porque Platero es muy afortunado. Hay unos versos por aquí que hablan de los de otros burros, de otros asnos que son maltratados. Sí, ¿no? Y que solo los gitanos sí. Roban a los burros. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí tiene pero, muchas lecturas. Os hago una pregunta, o sea, vosotros... ¿Con qué habéis conectado cuando habéis leído este libro? ¿Habéis conectado con Platero cuando dice Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando? No. No. Cuando has hablado de la figura del propio autor, ¿no? Sí. ¿Cómo le ven los demás como a un loco? Ahí hemos empezado a conectar. Por ejemplo, cuando hemos hablado de la muerte de Platero, de la muerte de Giner, ¿no? Y de cómo se trata en ese momento... Ahí hemos conectado con Platero y yo, ¿no? Pero cuando nos ha contado claro. La neblina... Pues bueno, yo las descripciones de la naturaleza me parecen muy bellas. Voy a leer es un aspecto. Líneas de yo no te digo más. que no son bellas. Yo lo que os he dicho antes de entrar aquí es que es un libro maravilloso. Maravilloso. Con el que no conecto. O que incluso podría decir que me gusta poco. No digo que no me guste, me gusta poco. Vale, yo quiero intentar entenderlo y lo intento entender desde una perspectiva estética y sociodemográfica. Es decir, él hace una descripción del campo a principios del siglo XX, cuando el 80% de la población era rural y vivía eso. Y ahí había alma y vida. Nosotros han pasado 100 años de aquello. Leemos esto y, por un lado, el segmento sociodemográfico de la población actual es el contrario. Si antes el 80% vivía en el campo, ahora vive el 20%. Uno, dos, la estética que tiene bucólico-pastoril o del campo ya no se lleva desde hace 60 años, desde la poesía social, desde los años 40. Yo entiendo lo que dices tú y creo que es un buen libro, pero que no conecto. O sea, no conecto porque mi origen social y el origen social de su estética son totalmente contrapuestas. Entonces, admiro lo que escribe, pero no me engancha como me pudiera enganchar Cavafis. Es que nosotros hemos vivido, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de mayo del 68, después de la Guerra de Vietnam, después de, no sé, de cantidad de acontecimientos que hacen que nosotros, y lo que tú has dicho de vivir en la ciudad, vivir en el campo, yo creo que es definitivo, ¿no? O sea, yo ahora que estás diciendo eso y me estoy acordando de gente que yo he conocido con cierta proximidad de pueblo, de campo... Y entiendo que estos libros pueden encantarles, ¿eh? Sí, claro. Sí, yo creo... O la tercera edad, perdón, acabo. Cuando digo de la tercera edad es porque la tercera edad de la que hablo, su primera edad fue en el pueblo. Por eso todavía puede sonar esta estética, no en nosotros. Uh-huh. Bueno, yo lo que he encontrado en este libro han sido como vetas. Dentro de lo que había, que en general, digo, a mí me ha parecido un libro, pues eso, digamos, un poco cursi, pero yo he encontrado cosas, como voy a leer algunas cosas, de distintos textos. Qué encanto este de las imaginaciones de la niñez, Platero, que yo no sé si tú tienes o has tenido. Todo va y viene en trueques deleitosos. Se mira todo y no se ve más que como estampa momentánea de la fantasía. Y anda uno semiciego, mirando tanto adentro como afuera, volcando a veces en la sombra del alma la carga de imágenes de la vida, o abriendo al sol, como una flor cierta y poniéndola en una orilla verdadera, la poesía, que luego nunca más se encuentra del alma iluminada. Esto es por un lado. Otro dice, es la soledad como un gran pensamiento de luz. Joder, fuerte, ¿eh? También hay... Y el canto del grillo se exalta, llena todo el campo, es cual la voz de la sombra. Y yo creo que quien ha estado en la oscuridad del monte y ha escuchado a los grillos... Entiende eso. Qué hermoso el campo en estos días de fiesta en que todos lo abandonan. Diego, en algún lugar leía yo, vinculado con eso, con este libro, la palabra platónico. vosotros que sois de, sí, es una idealización de la naturaleza, ¿no? Idealización, sí. Bueno, pero yo, por ejemplo, para mí lo de los grillos no es nada platónico, quiero decir. Sí. No sé. Pero realza mucho. Ilumina mucho la naturaleza, o sea, como que la realza mucho su lado bueno. Eso sí que bueno, tiene. Pero bueno, luego también saca su... O sea, yo creo que tiene un poco de todo. Esa relación de él, en este caso, pues con la naturaleza y cómo la soledad le puede proporcionar la luz del pensamiento o cómo en esa oscuridad el grillo es como el sonido, la banda sonora, no sé cómo decir. Bueno, yo creo que hay cosas que están muy bien escritas y que cualquiera que haya podido tener esa sensación... Quizá entre un texto de estos, un aforismo de estos que nos pone aquí, que pueda decir, joder, la verdad es que no entiendo o no te... Pero llegas ahí y eso dice... Pues no sé qué más queréis contar, decir... Yo quiero decir leer un par de cosas y luego leer. Al hilo de lo que habéis dicho. Ahora ya no nos queremos ir. Claro, como siempre nos pasa. No, primero, que creo que la crítica que habéis hecho es un poco también la que hace Dalí y Buñuel. Uh-huh. Y la que le hicieron también a Lorca cuando le decían los temas esos, a quién le importan los gitanos y volver al campo. O sea, son temas que hay un momento en el que empiezan a luchar esos temas. Vuelta al campo y la idealización, o la ciudad y todo el progreso. O sea, es como una lucha ahí. Y en ese totalmente momento estaba abierta. Modos, Juan dos Ramón, maneras de concebir la Juan Ramón la no era un hombre de campo, era pertenecía no, a una claro, familia acomodada. Pero de pueblo. Pero de, claro, pero yo creo que este... Lo conocía bien, ¿eh? Lo conocía bien. Pero vivió que luego Sevilla, él fue urbanita, ¿no? Que luego vivió en él vivió. Madrid, claro, vivió en Burdeos. Pero yo creo que en este momento él hace como una vuelta para intentar, no sé, curarse o volver a ver la vida de otra manera. Es esa vuelta al campo. Y a la infancia, y a las cosas así más tiernas, más bonitas, cuando ya ha vivido y ya tiene una vida un poco más desarrollada en la ciudad. Pero es como la vuelta al campo y a la idealización del campo, y la infancia y todo eso. Bueno, es que... Donde busca refugio. Claro, como una especie de curación. Sí, sí. ¿Cuáles son los últimos versos de Machado? Ese sol de la infancia. Que yo lo sé. Veré el sol y no. Espera un poco, que yo lo es que no sé. Me acuerdo. El cielo azul y el sol de la infancia. Infancia y sol y cielo. No claro, sé sí, es no la vuelta. Y la naturaleza es la vida. Este por exacto. Sí, vuelta a la naturaleza y a la infancia. A la vida, al renacer, cuando este hombre estaba pasando un momento difícil. Entonces yo creo que es esa vuelta y idealizado absolutamente la naturaleza. Pero yo creo que esas capas todavía... O sea, que no es una simple idealización de la naturaleza ni de la infancia. O sea, sigue estando la crítica social... Y sigue fondo. Viendo la muerte, sigue viendo la desgracia de mucha gente, pero está más tapado. Y hay como una especie de querer adornar también, de detenerse mucho en el detalle, la descripción de la naturaleza. Dice Juan Ramón lo siguiente. Hombre ya, Platero, un fabulista, Jean de La Fontaine, de quien tú me has oído hablar tanto y repetir, me reconcilió con los animales parlantes y un verso suyo a veces me parecía... voz verdadera del grajo, de la paloma o de la cabra, pero siempre dejaba sin leer la moraleja, ese rabo seco, esa ceniza, esa pluma caída del final. Claro está, Platero, que tú no eres un burro en el sentido vulgar de la palabra, ni con arreglo a la definición del diccionario de la Academia Española. Lo eres, sí, como yo lo sé y yo lo entiendo. Tú tienes tu idioma y no el mío, como no tengo yo el de la rosa ni esta el del ruiseñor. Así, no temas que vaya yo nunca, como has podido pensar entre mis libros, hacerte héroe charlatán de una fabulilla, trenzando tu expresión sonora con la de la zorra o el jilguero para luego deducir en letra cursiva la moral fría o vana del apólogo, no Platero. O sea que esto se vincula también con aquella idea, ¿no?, del arte puro, despojado de utilidad, ¿no?, que en esta época tanto predominó. Bueno, sí, pues, está el krausismo, ¿no?, que no hemos hablado de ello. La verdad es que teníamos que haber hablado algo de la institución libre de la enseñanza. Sí, la inspiración. Sí, eso es una cosa, el ideal de perfección y de vida para la poesía y demás, sí. que es un tema que se puede dejar. Oye, es una pregunta ya para acabar. ¿A quién recomendaríais y a quién no recomendaríais este libro? Yo a los urbanitas. ¿Verdad? ¿A los urbanitas sí o a los urbanitas no? A los urbanitas sí. Sí. Tratamiento de choque. Sí, sí. no tanta casa rural con piscinita no. y con desayuno, sino aquí de tres choque. Horas de platero por la mañana, tres sí, horas exacto. de la tarde, luego un paseo de un burro al campo, a ver la luna. Y ahora no se condena a trabajos forzados, o sea, se condena a plateros forzados. Y si no pillan nada, que se vuelvan a la ciudad, que nunca más pillaran. Tres dosis diarias. Yo no sé muy bien si lo se recomendaría a demasiada gente. No, a demasiada no, pero la poesía en general... Yo se lo recomendaría a gente que tiene... No, la poesía en general sí, pero platero y sí, yo sí, pero no. Qué bueno, que la poesía en general no es algo que se pueda recomendar a mucha gente. O sea, tú se la puedes hay que recomendar. Sí, pero bueno, que luego digan, venga, vale. Creo que son es poca la gente. Y dentro de la poca gente que puede leer poesía, pues poca gente puede llegar a... Solamente dice, el claro viento del mar sube por la cuesta roja. Llega al prado del Cabezo, ríe entre las tiernas florecillas blancas. Después se enreda por los pinetes sin limpiar y mece, hinchándolas como velas sutiles las encendidas telarañas celestes, rosas de oro. Toda la tarde es ya viento marino y el sol y el viento dan un blando bienestar al corazón. Me quedo con esto último, dan un blando bienestar al corazón, que es lo que está buscando él. Él ha pasado por todos los sanitarios, los sanatorios mentales, y sanitarios, lo has dicho bien. Por los psiquiatras, bueno, pero no me digas y encuentra un blando bienestar al corazón, pues en contacto con la naturaleza. Esa imagen la podemos haber vivido cualquiera, aunque sea una vez en la vida, pero estar en la costa, ¿no? No todo el mundo yo creo que tiene esa sensibilidad, que yo creo que no todo el mundo tiene esta sensibilidad. O sea, hay sensibilidades distintas y yo creo que este hombre tiene una sensibilidad peculiar, una predisposición especial, en general, ¿verdad? Y para la naturaleza en concreto. Una predisposición especial. O sea, tiene una descripción de la naturaleza tremenda. Vuelvo a insistir en que todos los libros requieren una pedagogía, de verdad. Sí, y un estudio todavía. Sí. Este libro no se puede leer así, tal. Qué curioso, ¿no? Porque un libro para niños que sea tan... Pues eso es lo que yo no creo que sea para niños, porque es que requiere una pedagogía. Bueno, sobre un burro, no sé. Pero una pedagogía experiencial, o sea, hay que estar en el campo, vivirlo, sentirlo, hablarlo, impregnarte de ello para después entender los matices y sutilezas que ha dicho ella. Bueno, tener si no o detenerte en cada... Porque, o sea, lo que describe en un poema son muchas sensaciones. Muchas. Sí, claro. Entonces, tener el tiempo y pararse, bueno, a ver qué está diciendo. Y la figura del burro. Es que me estaba acordando ahora de una cosa que me contaron de Isabel Escudero y de su pareja Agustín García Calvo, que se fueron a vivir en una zona rural y tal, y se hicieron con un burro, ¿no? Y el burro era, vamos, su vida, ¿no? Entera. Hasta que un día atropellaron al burro y pasó, en fin. Pero que me llama la atención que el burro es el símbolo de la necedad, ¿no? Totalmente. O de la necedad. Y realmente, luego, pues fíjate, ¿no? O sea, para mucha gente eso yo creo sabia que o. También no, está buscado. Son cosas porque no sé yo creo que también está. Una vaca correr. Esto yo creo que yo lo he visto saltar un metro y medio a una vaca. Entonces dices tú, ¿y alguna persona cuando es torpe dice que es una vaca? Pero debe de tener algún origen clásico, ¿eh? Yo no... Pero el burro es como torpón, ¿no? No, en principio no tiene una cara así un poco basta. Quiero decir, ¿no? Pero yo creo que esto incluso es premeditado por parte de Juan Ramón Jiménez. Sí. Que ha elegido el animal más... Busca un animal de carga. Y basto, y en principio estúpido, y le trata con una ternura y con una sensibilidad como si el animal también lo tuviera. O sea, yo creo que aquí está todo pensadísimo y nos parece súper simple, sencillo e incluso vulgar y aburrido. ¿Cuánto tiempo le llevaría a escribir este libro? ¿No? Años, ¿no? Y pensarlo. Sí, yo creo que está cada números, palabra unos está medidísima. Y tiene mucho más de lo que nosotros podríamos, en principio, creo que sacar. No, ya para acabar, y eso es una a forma de epílogo, que es que quiero decir que, en cierto modo, si hay algo que se puede parecer a esto, es la relación que tienen los dueños de los animales, de los pets, de los gatitos, de los perritos. Es lo más cercano que yo he podido ver, porque uno no trata a su gato así ni le dice esas cosas, pero la ternura que suscita y las conversaciones internas que tienes con el gato o con el perro o tal, de alguna forma se parecen. Entonces, es curioso porque la mayoría de los oyentes pues no se habrán dado cuenta, pero es la relación que mantienen con su perro, con su gato, cuando les sacan y cuando les hablan de esa manera como si fueran personitas. Sí. Y les dicen, ¿y tú es para qué? Y tal, y tú le dices. Yo he hablado con todos mis animales, los que he tenido, los perros. Claro, que he tenido, y los la gatos, gente sí. mayor habla muy alto de ellos, o sea, delante de ellos como él. O sea, es que es Juan Ramón Jiménez, es que inauguró. Digamos, una especie de relación entre los hombres esto y los animales. Pasa a los que luego os hacéis filósofos, ¿no? O sea. Claro, es que vivimos de esto. Pero es cierto, o sea, la gente mayor habla a sus animalitos como Juan Ramón habla a su burro. Pero claro, es mucho más. A un libro, porque eso vendría de antes, imagino no, ya, que eso sería. Ya. Entonces, pero Juan Ramón lo trasladó aquí, ¿no? Ahí al libro, digamos. Sí, o lo inauguró, no sí. lo sé, pero da igual. Pero sí. esto existe, lo que quiere decir. Pero es la que relación existe. Es todavía más pintoresca. O sea, es un burro que dentro de los animales de compañía es el más extraño que puedas tener, yo diría. Bueno, uno de los más extraños. Y luego un poeta. Con su traje de chaqueta y su sombrero. Ya, o sea, ya, es como la mezcla más. Como dice él, ¿no? Claro, es como la palabras, mezcla más. Y su léxico y su escribir también. Más claro, extraña. Sí, más. Más extraña, más. Extraña y extrema. Porque él sí. era el loco, sí, sí. el intelectual, frente al burro. El burro. Efectivamente. Burro. Pero bueno, compañeros, pues yo creo que nos vamos. Hemos dicho, ¿no vamos, se puede leer más? Sí, sí, hemos dicho vamos a dejar para el final ese fragmento inicial, ¿no? Ah, vale. Pero vamos, que sí, sí. Si queréis hacer la última lectura ¿hay tiempo, anterior Dios, a eso. Claro si me sí. permitís, a propósito de... Ahora es cuando todo el mundo ya quiere leer. ¿No? Ahora ya estamos a todos en caliente ya. Cuando ya la oyente se ha ido porque ya se ha aburrido de que no leyéramos, ¿no? Siempre leo, hay leo, más. Leo por aquí, dice, entonces, acordándome de mí mismo, pensé que Platero tendría el mejor premio en su esfuerzo, como yo en mis versos. Y cogiendo un poco de perejil del cajón de la puerta de la casera, hice una corona y se la puse en la cabeza, honor fugaz y máximo, como a un lacedemonio, un espartano. Entonces, hace el paralelismo, ¿no?, entre la corona de laurel del ganador, sí, del que triunfa. Y yo creo que intenta continuamente el expresar el triunfo de lo sencillo, ¿no?, de lo elemental. Sí, sí, sí, sí, es sí. mi burro y su corona de perejil. Y como un sí, además, claro. como un reconocimiento. Como un reconocimiento, exacto. Sí, sí, sí, sí. Yo quiero leer uno, ¿puedo? No es corto. Tampoco es larguísimo. Sí, aquí no hay ninguno así muy largo. Vale, aquí llama, estamos todos en la misma parece, línea. No sé, me parece un buen poema. ¿Cuál es? ¿Cuál se es? Llama El Moridero. Pero sí, me hace sí, gracia sí. que le llaméis poemas a estos, ¿no? Oye, es prosa poética. Si es quieres, poética. Ya nos... No. Es que, a sí, ver, sí, no, sí. No es que lo vea mal, es que me choca un poco, ¿no? Sí. Porque los prosa Moridero, el escrito número 11. Yo creo que el nombre adecuado es prosa poética, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero como forman todos un libro... Ya. A mí no se me había ocurrido llamarles poemas a cada uno de ellos, ¿no? Ya. Es que aforismos tampoco, porque yo al principio les llamaría aforismos, pero tampoco. No, estaba llamando no, son más cortos generalmente, sí, ¿no? Los aforismos son más cortos. Sí, no lo había pensado. Bueno, el fragmento número 11. El moridero. ¿Vale? A ver, venga, a ver qué tal, lo leo. Pues, Qué bien, hombre. Es complicado. A ver. Tú, si te mueres antes que yo, no irás, platero mío, en el carrillo del pregonero, a la marisma inmensa, ni al barranco del camino de los montes, como los otros pobres burros, como los caballos y los perros que no tienen quien los quiera. No serás descarnadas y sangrientas tus costillas por los cuervos, tal la espina de un barco sobre el ocaso grana, el espectáculo feo de los viajantes de comercio que van a la estación de San Juan, en el coche de las 6. Ni, hinchado y rígido entre las almejas podridas de la gavia, el susto de los niños que, temerarios y curiosos, se asoman al borde de la cuesta, cogiéndose a las ramas, cuando salen, las tardes de domingo, al otoño, a comer piñones tostados por los pinares. Vive tranquilo, platero. Yo te enterraré al pie del pino grande y redondo del huerto de la piña, que a ti tanto te gusta. Estarás al lado de la vida alegre y serena. Los niños jugarán y coserán las niñas en sus sillitas bajas a tu lado. Sabrás los versos que la soledad me traigan. Oirás cantar a las muchachas cuando laven en el naranjal y el ruido de la noria será gozo y frescura de tu paz eterna. Y todo el año los jilgueros, los chamarices y los verderones te pondrán, en la salud perenne de la copa, un breve techo de música entre tu sueño tranquilo y el infinito cielo de azul constante de Moguer. Bellísimo. Me ha recordado, ¿sabes a qué? A ese poema de Machado, donde, que hablando de Giner, pide que, sí, dice, tu corazón repose bajo una encina casta. Sí. Pues es un poco también temática así de la época, ¿no? Uh-huh. Pues me parece un poema espectacular. Es un epitafio casi, ¿verdad? Sí. Sí, exacto. Sí, sí. Pues no sé si queréis leer algo más o nos vamos ya a finalizar. Nos despedimos, si queréis, y leemos el fragmento. La presentación. Pues os digo que después de leer esto cerraremos el programa, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Hombre. Por esta tarde bonita, ¿no? Y llena de belleza tópica de Platero, sí, de Platero y yo. Gracias, ¿no? Gracias a Sol por la propuesta. Eso es, felicidades a Sol. No había leído Platero. No, no, por una apuesta no tan arriesgada. Arriesgada, sí. que la última... Ha sido valiente. Ha sido valiente. Yo, vamos, lo último que recuerdo de Platero y yo era el capítulo 9 de Lengua Española de quinto de GB, que era Platero y yo, y aquello era espantoso. Es que a un niño de 9 años, madre mía. Pero me lo has... ayudado a recuperarlo, sí, o sea, a reconciliarte, ¿no? Sí, a reconciliarte. A reconciliarme hasta con el pueblo, porque claro, que me parecía de aquella algo inverosímil lo que decía, ¿no? Sí, sí, sí. Adelante, compañeros, pues vámonos. Empiezas tú, Sol, ¿no? Venga. Y después, ¿quién va? Diego, no, yo. Yo, vale. Para acá, ¿no? Voy yo. Yo empiezo. Empiezo, venga. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero y plata de luna al mismo tiempo.